retardados. Y entre ellos un líder votan. Yo no voy a dar pelota. Y no, democracia no, mi voto es mejor. Y si es por mí dominaría una minoría, yo de la multitud. Y no me electrocuto en la corriente. A ningún héroe glorifico, con nadie me identifico, porque lamentablemente no me gusta la gente. Y no quiero ser igual a lo del comercial. Y solo sé que lo que es moda me incomoda. Y no puedo imitar, y por ser como todos no ser nadie. Se vuelve popular.